huella de tu piel. De tu piel, de tu piel. No ha sido fácil ni olvidarte. Ahora entiendo cómo soldar mi corazón. Te he entregado todas mis batallas en esta. Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestra compañera Sandra López. Hoy no está con nosotros en el estudio. Sandra, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Hoy no está con nosotros en el estudio. Está directamente desde el CEI Doña Rosa Fernández, si no me equivoco. Aquí estoy, en el patio con mis niños y mis niñas que están jugando. Digo, venga, pues me engancho en un momento. Bueno, ahora nos vamos a ir con el tema de aprender jugando, que recordémoslo, es cómo emocionarte y aprender a través del juego, que me encanta este tema que vamos a abordar hoy. Pero antes que nada, ¿cómo está la cosa en el cole, en el Doña Rosa Fernández, ya que te tengo a ti allí? Pues la verdad es que muy bien, contentos, tranquilos. Ahora mismo no ha habido ningún confinamiento, ningún caso. Hemos empezado el curso muy tranquilo. Qué bien. Hasta cierta normalidad. Me alegro, o sea, un montón. Bueno, sí. De hecho, he mirado ahora mismo, hace escasos 5 minutos, he mirado en la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la que nos dice el indicador, ¿no?, de cómo está la cosa en nuestro municipio. Nosotros ahora mismo somos un municipio, no sé si lo sabes, libre, sí, de libre de coronavirus, ¿eh? Estamos ahora mismo estamos a cero. Que es una maravilla, es una alegría y un respiro. Bueno, sí. Pues si te parece, Sandra, vamos a hablar esto, cómo emocionarte y aprender a través del juego, que muchas veces con estas cositas de jugar o darle juego a la enseñanza, nuestros niños aprenden mucho mejor. Así que, Sandra, cuando tú quieres, cuando quieras. Bueno, pues la semana pasada la intervención que hice, pues iba un poquito con la idea de que nos acerquemos, ¿no?, a nuestros hijos, a nuestras hijas, igual que nosotros nos acercamos desde el cole, pues a que expresen lo que sienten y utilizar el juego, que es lo que más les motiva. Uh-huh. Para poder alcanzar esos objetivos que queremos, ¿no? Que confíen en ellos mismos, en nosotros. Y ahora imaginaros, os propongo para esta semana que cada día elijáis una palabra bonita. Hagáis como un cartel y además súper bonito y decís una palabra bonita, pensamientos positivos. Venga, pues vamos a jugar a ver qué se nos ocurre. Venga, ponemos familia. Y venga, a ver qué pensamientos positivos se nos ocurren con la palabra familia. Y bueno, pues pones tú el tuyo, pones tu hijo, tu hija el suyo. Y de repente, al final de la semana, podéis tener un cartel lleno de cosas súper bonitas con palabras que al final la utilizamos en nuestro día a día y que no sabemos pues que la importancia que tener para su vida. Sí. Y por ejemplo, amistad, podemos poner amistad. ¿Qué es la amistad? Pues mira, para mí la amistad es tal, venga, un pensamiento positivo, venga, el amor, ¿qué es el amor? Y dejar un cartelito, y me parece que al final de la semana leer todo lo que habéis puesto precioso, creo que es súper bonito, ¿no te parece, Irma? Me parece una maravilla, sí, me gusta mucho. A mí el refuerzo positivo, yo es que además, mira, ayer estaba estudiando con mi hijo, estaba yo estudiando inglés con él, y, sí, y pues nada, inventé un juego con la palabra de inglés que no le salía escribirla, y a través de ese juego, que era una tontería, ¿no?, que era como llamarle el final mágico, pues él entendió perfectamente que todas las palabras que tenía que escribir tenían ese mismo final, ¿no? Claro, claro. Y a través de eso se le quedó en la mente, y él era, me decía, a lo mejor tenía que escribir un número, ¿no? Tú sabes, del 11 al 20 hay algunos, uh-huh, que terminan igual. Bueno, pues, uh-huh, él escribía la primera parte y luego él mismo con la broma decía, y ahora el final mágico, ¿no? Qué gracioso. Claro, sí. Ese refuerzo positivo, yo me voy dando cuenta de que quizás asimilan las cosas de manera mucho más fácil. Sí, muy bonito. Y con palabras buenas, sí, palabras positivas también. Claro que sí. Siempre. Mira, ahí yo os aconsejo también hoy, los cuentos es una forma de acercarte también a vuestros niños y vuestras niñas. A veces pensamos que los cuentos simplemente son pues los de las princesas, los dinosaurios. Entonces yo, hay una experiencia que me encanta. Yo a los niños y las niñas del cole les leo muchos cuentos que tienen ese un final o un argumento que les sirve para su vida, pero incluso a los niños mayores. Entonces, buscar cuentos que tengan esos valores y que tengan una enseñanza que os sirvan para vuestro día a día. Y además es curiosísimo cómo cada niño y cada niña es capaz de sacar de un mismo cuento cosas totalmente diferentes que, y se demuestra la personalidad que tienen, cómo ven la vida. Esta semana les he leído uno que cuenta de la autoestima, ¿no? Uh-huh. De cómo si tú persigues tu sueño, pues lo alcanzas, ¿no? Si tú vas a por él, lo alcanzas. Y es curiosísimo cómo cada niño y cada niña expresa y siente de manera diferente lo que han escuchado. Claro. Y entonces yo en casa os animo mucho a que cuando vayáis a comprar cuentos, que todavía hay que comprar cuentos y hay que comprar libros, no solamente los juegos de la Play, cojáis estos cuentos que y se los leáis vosotros en voz alta. Y si tenéis un niño o dos, os sentéis, venga, vamos a leer un cuento, a ver qué sacáis, a ver qué entendéis. Y luego hacen un dibujo de lo que han entendido, ¿no? De lo que han expresado. Y eso también es súper bonito, Israel. Yo creo que de cosas tan sencillas como leer un cuento, como hacer un dibujo, se pueden sacar cosas súper bonitas dentro de nuestro vínculo familiar. Es cuestión de echarle un ratito más, ¿no? Quizás a la enseñanza de nuestros niños. Pero que la verdad es que los resultados se ven rápidamente. Sí. Es curioso, y además lo comentaba el otro día también, que muchas veces no se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad de tiempo. Si yo a lo mejor tengo un ratito, una hora con mi hijo, con mi hija, que no sea solamente preguntarle qué deberes traes, has terminado ya, sino venga, de verdad, expresaros y que te cuente de verdad sinceramente, compartir su aprendizaje, como dije el otro día. Sí. La familia y el centro educativo tienen que ir de la mano, entonces nuestras herramientas desde el cole os pueden beneficiar mucho desde casa, hablar con los tutores, con las tutoras, que no solamente es preguntarle qué ha sacado en el examen, no, a ver cómo se relaciona, qué necesita mi hijo, mi hija para que esté más feliz, qué recursos tenéis desde la escuela. ¿O acordáis que la semana pasada os dije también lo de escribir en una caja los deseos que tenéis a lo largo de la semana y luego abrirla también el viernes para ver qué es lo que necesitáis o qué deseos tenéis para compartir esos momentos también con la familia? Creo que emocionarte jugando y emocionarte hablando es fundamental, Isra. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, a mí me gustaría un día de estos abordar el tema de muchas veces cómo le reñimos a nuestros hijos. Porque hay veces, yo creo que en muchas de las ocasiones nos limitamos a solo reñir y no explicar el porqué de la vida. El porqué, sí, sí. ¿Sabes qué pasa, Irra? Yo pienso, yo en clase lo digo, que yo no me enfado. A ver, me enfado, pero al final, ¿cuál es el objetivo de esa riña? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que se frustre y no quiera seguir haciendo lo que está haciendo? ¿Cuál es el objetivo de que yo me enfade y mi hijo y mi hija también? Entonces, desde la calma, siempre hay que pensar qué es lo que quiero conseguir. Entonces, a veces la forma en que digo las cosas no consigo lo que quiero. Entonces, desde la calma hay que pensar y preguntar primero por qué mi hijo y mi hija no tienen ganas de hacer la tarea, el por qué está enfadado. En vez de enfadarte tú antes, es el sacar el motivo, el por qué reacciona así, ¿no? Yo en el cole lo hago mucho y creo que desde eso, para la próxima semana lo vamos a hacer, Irra. Y os voy a dar yo consejitos y voy a deciros cositas que podemos, de qué talante podemos enfrentarnos a esa situación. Porque en la escuela nos ocurre. Yo todos los días antes de empezar siempre le pregunto cómo se sienten, cómo vienen al cole, si les ha pasado algo el fin de semana, para yo saber con qué me encuentro. Claro. Porque, ¿sabes? Porque al final, si tengo que estar una hora escuchando cómo se siente y su necesidad, pues lo tengo que hacer, porque es lo que me va a ayudar a terminar la mañana de forma adecuada. Y creo que en casa lo tenemos que hacer también, Israel. Sí. Es súper importante que veamos el fondo de por qué, de dónde viene esa riña y qué objetivo quiero conseguir con esa manera de acercarme a mi hijo, a mi hija, ¿no? En resumidas cuentas, es mejor o más fácil enseñar mediante el juego que mediante la disciplina. Hombre, ¿no? Está claro. Además que siempre todo lo que es obligado ya les ponen un parapaito. Todo lo que tú se lo presentes de forma lúdica y de que sea su necesidad, de que les va a ayudar, siempre desde el respeto a quienes son.

El Ayuntamiento de Gelves se muestra muy satisfecho con los resultados obtenidos en la primera ruta gastronómica del río y del mar celebrada este pasado puente en nuestra localidad. Así lo ha manifestado tanto la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, como la delegada de Turismo, Comercio y Desarrollo Local, Isabel García Cardoso, en la gala final del evento celebrada este pasado martes en el Teatro Municipal. Isabel Herrera quiso agradecer tanto a los 12 establecimientos participantes como al resto de los bares y restaurantes de Gelves su esfuerzo por seguir adelante y siempre con una sonrisa y con cariño, a pesar de la pandemia, de seguir trabajando para hacer de Gelves un lugar de referencia turística y gastronómica de la provincia de Sevilla. También se puso en valor la labor desarrollada por el ayuntamiento en cuanto a la promoción y la publicidad realizada para hacer de este evento una cita importante a nivel provincial que se ha notado en la asistencia de público manifestada por los propios restauradores gelveños. Durante la gala se dio a conocer al ganador del concurso La Mejor Tapa, otorgado por un jurado de expertos en gastronomía y vinos y que recayó en el restaurante WM por su tapa Rumbo a Poniente. La ganadora del bono de 100 euros, sorteado en directo entre todos los ruteros sellados y presentados por el público, fue para Isabel María Morera Fajardo. Escuchamos a Isabel García Cardoso, delegada de Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Pues la ruta ha ido muy, muy bien. Los bares, que era la intención, han estado llenos durante todo el puente. Ha sido difícil reservar algunos días porque había reservas de días anteriores, pero hemos conseguido que el turismo definitivamente se consolidara con nuestra gastronomía, además de con otros tantos recursos que tenemos. Y revitalizar, por supuesto, y poner en valor nuevos sabores que también parten de nuestra historia de aquí de Gelves. Y siempre pues mirando al río y al mar, y como no, a la Vega, los productos de la Vega y a los caldos y productos de proximidad, de kilómetro cero. Contentos desde el ayuntamiento y dándole las gracias a estos 12 establecimientos que han colaborado con nosotros, porque queremos que esto sea la fiesta de la gastronomía y de la hostelería de Gelves. Y además, muy contentos desde la Delegación de Turismo y Comercio por la difusión que ha tenido la ruta. La prensa a nivel comarcal, provincial y nacional ha elevado el nombre de la gastronomía de Gelves al universo. La candidatura del conjunto arqueológico romano de Itálica a convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO ha motivado a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves a dedicar a este enclave único de nuestro entorno sus próximas propuestas culturales. En primer lugar, una exposición que se puede visitar hasta el próximo viernes 22 de octubre titulada Historia y Descripción Artística de la Infortunada Ciudad y sus Ruinas, y que estará abierta al público con entrada libre en la antesala del Teatro Municipal de Gelves. Esta muestra, ofrecida por la Diputación de Sevilla, ofrece una magnífica colección de láminas facsímiles de Demetrio de los Ríos. La segunda de estas propuestas culturales es la conferencia Itálica Ciudad Romana, que ofrece a las 7:30 José León Vela de la Asociación Vía Láctea y será en el hall del Teatro Municipal. La segunda conferencia sobre Itálica tendrá lugar el próximo miércoles 20 de octubre, misma hora y mismo lugar, y versará sobre Adriano, emperador arquitecto. El miércoles siguiente, día 27 de octubre, y ya fuera de esta temática, también a las 7:30 de la tarde, José León ofrecerá una nueva conferencia sobre otro tema apasionante, la Catedral de Sevilla. Escuchamos a Alicia Oliveros, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Gelves. Importante venir a ver a esta exposición y estas conferencias, es justamente porque hemos hecho coincidir esta exposición que nos ofrece la excelentísima Diputación de Sevilla y con estas dos conferencias que muy amablemente José León pues ofrece a través de la Asociación Vía Láctea. Entonces, hacer coincidir todo esto ha sido de verdad una verdadera suerte. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 31 grados de máxima y los 15 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años

y ya terminando en el río cogiendo los langostinos. Ajá. Pero ¿tú te paraste a pensar? ¿Es una etapa que tú tenías ya pensada a lo mejor para incluirla en vuestra carta? ¿O es una etapa que te has parado a pensar para hacerla expresamente para esto? Expresamente, esa es expresamente para esto. Oye, ¿cómo ha ido la ruta de la tapa? ¿Se ha acercado mucha gente por WM? Sí, la verdad que sí, hemos estado bastante completos el fin de semana, vamos al puente. A mí me... yo estaba hablando hace un momentito con otro compañero que también participaba, que es Raúl Montoro de Nayade. Estaba hablando hace un momentito y me decía que había servido más de 400 tapas de las que se han presentado al concurso. Uy. Son muchas, ¿eh? Son una, muchas. Son una barbaridad. No sé si tú andas por ese número, más o menos. No, yo ando por las 100, pero 400 no. Pero bueno, 100 y llevarte el premio no está nada mal, ¿no? Sí, sí. ¿En qué consta esa tapa rumbo a Poniente? Pues lo principal es un tartar de langostino. Lleva después la pulpa del tomate simulando como caviar. Uh-huh. Y después lleva una salsa que es de jugo de cangrejo del río y pan crujiente. Madre mía, es que yo he visto la foto de la tapa ganadora y bueno, es que entra por los ojos 100%, ¿eh? Es preciosa, los colores, apetece muchísimo. Manuel, ¿va a ser una tapa que te quedes en la carta? ¿Cómo? ¿Va a ser una tapa que dejes en la carta de WM? No creo, por el trabajo que tiene no creo. Claro, claro, es una cosa muy concreta. Muchas veces no es fácil mantener este tipo de tapas en la carta. Pero quedará ahí para el recuerdo, ¿eh? Yo creo, la haremos de algún fin de semana. El jurado se quedó encantado con esta tapa. ¿Cómo fue la gala de ayer, donde te entregaron el... Y no sé si te lo esperabas, además, el reconocimiento. La verdad es que no me lo esperaba. Estuvo muy bien la gala, estuvo muy bien. Oye, a ver, WM, que está en una localización maravillosa, muy tranquila de nuestro municipio. Y bueno, a mí me gustaría que invitaras tú a la audiencia de la radio a que se acercara a un sitio tan maravilloso como WM, que tiene un risotto, que desde aquí lo recomiendo. Pero que eso, que lo invítalos tú, Manuel. Bueno, pues yo, que están todos invitados a disfrutar con nosotros, desde luego, todo, tanto vino como comida, vamos, ambiente tranquilito. Aquí estamos muy a gusto. Sin duda. Bueno, pues, Manuel, lo dicho, enhorabuena. Iremos por ahí. Ya, hombre, si ya ha pasado, ya no la probaremos hasta que no la volváis a meter porque hagáis algo así. Pero bueno, que todas las tapas, que está muy bien, que se cocina. La cocina está estupenda, los vinos estupendos, el sitio estupendo. No hay ninguna pega para WM. Un abrazo enorme, Manuel. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Un abrazo, hasta luego, adiós. Pues el ganador, ¿eh?, de esta etapa WM rumbo a Poniente, que hasta el nombre lo tiene genial, de esta primera ruta de Saboreando el Río y el Mar de nuestro municipio. 12 han sido los establecimientos, han hecho muy bien las cosas. Gente de nuestro municipio y de fuera de nuestro municipio ha venido a probar las tapas y esto ha sido genial, todo un éxito. En fin, nosotros vamos a continuar aquí en Gelbes en la Onda. Vamos a escuchar a Maná, una preciosa canción que se llama Labios Compartidos. Dentro de un rato tendremos La Botica aquí en Gelbes en la Onda y charlaremos sobre Itálica aquí en nuestro magazine local. Del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer.